Yo beso una flor desde el diván de mi ventana y escondo el dolor en el desván entre manzanas. Y duermo en otoño, soñando veranos, buscando la luna que se escapa entre mis manos. Desde hace años me bebo el silencio de la noche con espadas, y cuando me abrazo solo encuentro mis espaldas. Yo no cambio mi rumbo, ni bajo la guardia, mantengo el camino que tomé para mi marcha, lleno de escarcha. ¿Quién es el loco que me dice que estoy loco? ¿Quién no ha tenido algún cartel a sus espaldas? Dejadme en paz porque lo mío es contagioso. Dejadme en paz, que estoy en calma. ¿Quién es el loco que me dice que estoy loco? Dejadme en paz, que estoy en calma. Levanta los ojos a la vida cotidiana y riega el jardín aunque quizás llueva mañana. Sé buena persona, que estamos a falta. Vivimos un tiempo que se opone con sus trampas, y siempre hay armas. ¿Quién es el loco que me dice que estoy loco? ¿Quién no ha tenido algún cartel a sus espaldas? Dejadme en paz porque lo mío es contagioso. Dejadme en paz, que estoy en calma. ¿Quién es el loco que me dice que estoy loco? Dejadme en paz, que estoy en calma. ¿Quién no ha tenido algún cartel a sus espaldas? Dejadme en paz porque lo mío es contagioso. Dejadme en paz, que estoy en calma. ¿Quién es el loco que me acusa de estar loco? Dejadme en paz con esta calma. En el alma.